Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawken Monster. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Ay, so serious! ¡Hey! Bienvenidos a Pwner Podcast 10, Batman y Robin. Hoy tenemos casa llena, Asaf. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio 10, Batman y Robin. Estamos muy contentos porque hoy tenemos bastante gente aquí. También tenemos la compañía de Don Charmín. ¡Qué pachacha, gente pechocha! Efectivamente, la gente no es pechocha, pero me vale madres. Tenemos casa llena, pajón rom. Así es. También hoy tenemos a los invitados, Fran Cordero. Buenas noches, gente. Gracias, muchachos, por invitarme esta noche. Su Twitter es... Fran, arroba, no tengo Twitter. Si tienes Twitter, es Twitter. Arroba Fran W, no sé qué chingado. Oh, ya, Fran 29DW. Fran 29DW, para que lo sigan hasta su casa. También tenemos la compañía del buen Parrin Floyd. Hola. Qué milagrazo, chavos. También síganlo en su cuenta, arroba Parrin Floyd. Así es. Ahí estoy. Casi no tuiteo ahorita, pero sigan ahí con le contestas. Es buen pedo. Batman y Robin, episodio 10. Curiosidades. O debería decir Batman, Robin, pezones y nalgas. Ya sé. Esta película dirigida por el director Schumacher, ¿no? El piloto de carreras. Que incursionó malvadamente en la cinematografía y ya vimos cómo le fue. Que andaba pisteando como un campeón, ¿no? Oye, el otro día estaba viendo un material extra de Dark Knight Rises y te ponen la historia de los batimóviles y hay una parte en la que él habla. Es un viejito. Sí, ya está grande Joel Schumacher. Ya, tipo ya no carga los peregrinos, ¿no? curiosidades de Batman y Robin, ¿qué podemos decir? Es que no quiero sonar hater ni nada por el estilo, pero no mames. Lo peorcito que le conocemos a Batman, ¿no? Lo peor de lo peor, o sea, desde las actuaciones hasta... Ah, la actuación de Uma Thurman en la parte en que la matan es piterísima. No, deja que eso. Cuando empieza a hablar sola y dice todo el plan en voz alta. Es que está en la rueda de prensa y así como que Bruno Díaz, Bruce Wayne, le dice: ah, sí, ya le estoy dando lata, también le invito, tenga. Y le da una invitación. ¿Qué tal, frío? habla como Melquiades, ¿no? Sí. Servicio a la comunidad. Canal 5. Y bueno, le empieza a caminar después de que le dan la invitación y empieza a decir todo su plan malévolo en voz alta. Sin siquiera voltear atrás o a los lados para ver si alguien la estaba escuchando ni nada. Claro, esta película es más como... O sea, es lo que había dicho en el episodio pasado, ¿no? Que es una película que se queda en los 90s. Pero definitivamente no tiene ningún aprecio. O sea, no puedes apreciar lo que fue. Creo que nunca fue. Además está llena de errores. Hay errores por todos lados. Hay unos que se notan muy a simple vista. Oye, dude, pero solo hay una verdad absoluta. Todo se congela. Esta película del año... 1997. ¿Alguna escena memorable se puede decir que tenga? ¡Claro! Cuando congelan al perro. No, pero vamos cronológicamente. ¡Al perrito de Bermúdez! Yo me acuerdo mucho de la escena cuando ya lo nombran Robin, al joven maravilla. A Dick Grayson. Pero ese es de Batman Forever, ¿no? Sí, ese es Batman Forever. Tienes tu gajo loca, Fran. Vámonos cronológicamente. Vámonos cronológicamente. Despacio, suave. Iniciamos. ¿Con qué iniciamos? Ah, la Baticueva, ¿no? Y le dice: quiero un auto también. Ah, claro. El auto llama a las chicas. Y entonces Batman le dice: por eso Superman trabaja solo. Que de hecho, también en lo personal, es el peor batimóvil de la historia. Sí, está feo. Yo el otro día estaba viendo el material extra y tienes el batimóvil de 1989, el de Adam West, el de el Tumblr. El Tumblr también es bastante feo, pero... Pero es... Impone. Impone, exacto. Y este no, este es como si los Lowrider hubieran modificado este carro. Lo siento, casi siento que va a brincar. Oye, ¿y qué pedo con el Lowrider? Adelante, que tiene estas como luces... Que parece el... que tiene como un motor que gira. Parece el condensador de flujo de Volver al Futuro. No, y luego, ¿qué pedo con el largo del túnel de la Baticueva? Ya sé. Que dura kilómetros y kilómetros. ¡Batman, una emergencia! Estoy saliendo, voy en el túnel. También es este Batman tieso, ¿no? Que voltea con todo el cuerpo. Tipo Robocop. Sí. Así. De hecho, es el Batman de las señoras, ¿no? George Clooney. Ah, claro. Es el Batman. Es el Eduardo Yáñez de Batman. Así, hay muchas señoras que... El Arriaga. Es el Arriaga de los Batman. De los Batman, sí. Definitivamente. El Batman nuevo también tiene... muchas seguidoras. No, pero a lo que nos referimos que es un Batman pitero, es un Batman de telenovela. Como el Peña Nieto. ¡Ándale! Mejor dicho, no se pudo. Otro de los vehículos que sale, a menos que me vuelva a equivocar, es el Bati... bueno, como helicóptero, ¿cómo se llamaba? ¿El Batiavión? Batiavión. ¿Baticóptero? No, te volviste a equivocar. Eso fue Batman Forever. No, entonces sí ando bien mal desubicado. No, sale la moto de Robin, que cuando entra... al museo donde está robando el señor Frío, deja la marca de Robin en la puerta. ¡Ah! ¿Qué extinguió a los dinosaurios? ¡La verga! Oigan, también se aparte que el hielo, que era así, vil plástico feo. ¡Ah! ¡Bueno, de plástico! Ya sé. La parte que congelan a Robin, que se queda así. Ajá. La piñata. Y también saca como... que parece piñata, ¿no? Esas que compras y... ¡ay, esa de forma de Robin! Congelado. También que se tenía pensado hacer una quinta parte que se llamaba Batman Triumphant, pero no sé por qué el fracaso de la taquilla no se hizo. No sé por qué fracasó Batman Robin. Sí, de verdad, sí era tan buena, ¿no? Es sarcasmo. ¿Sabes qué escena sí está buena? Cuando Batman no deja que Robin salte, cuando van por el brazo de las estatuas gigantes. Claro, que abundan en Ciudad Gótica. Y y le apaga el motor de la motocicleta desde el Batimóvil. ¡No! Esa se salva. Es de lo rescatable, ¿no? Sí. De la película. ¿Sabes cuál es la mejor escena de Batman y Robin? Cuando se acaba. ¡Ah! No, cuando Bruno Díaz va y está con Alfred en su cama y se acuerda de cuando estaba chiquito y le leía libros. Y entonces le dijo, te quiero. Y también Alfred le dice, yo también te quiero. Eso, de verdad, eso me llegó. Aparte porque se le pueden rojitos y llorosos los ojos a George Clooney. Y es como que, no llores, no llores. Oiga, no, ¿saben qué es lo mejor de la película? Batichica. Oh, esa Batichica. ¿Cuándo? ¿El Batibrasier? Cuando Alicia Silverstone estaba bastante Alicia buena. Alicia Silverstone. Wow. ¿Qué fue de esa muchacha? Se puso gorda. Aunque también, otro dato curioso es que Batichica en el cómic es hija del comisionado Gordon, pero así es. Aquí es sobrina de Alfred. Exacto. También, para que usted se cuadre. Continuamos con el neón. El neón por todos lados. Neón everywhere. No, no. Ya, al final de que yo ya estaba desesperado de tanto neón. También algo piterísimo de la película Bane, ¿no? Bane es... Bane. Nada que ver, es un... ¿cómo se dice? Un contraste enorme con el Bane de ahora con el que te pintan en esa película. Que el Bane de la serie animada era más como un luchador, ¿no? O sea físicamente sí se parece, sí. Sí, pero es un estúpido. Pero no manches con el traje este feo que le pusieron encima, verde, que la pintaron. Ah, sí, el de como que si las venas se resaltaran con el Venom y todo. Sí, no. Horrible, horrible. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Batman! Oigan, también otro dato curioso. ¿Sabían que Julia Roberts, Sharon Stone y Demi Moore se rumoraba que pudieron haber sido... pues ya era venenosa? Sí es. Y otra vez, ¿no? ¿En serio? Sí. Fíjate que me gusta Uma Thurman. Yo me paso más Julia Roberts. ¿Te hubiera gustado Moore. Julia Roberts? Te voto por Demi Moore. Bueno, es que es la Mills de Mills. Que después de striptease ya... No, me gusta Uma Thurman. ¿Sabes qué no me gusta de Uma Thurman? Sus guantes de cocina. Ah, claro. Con las uñas pintadas. Pero sí le quedó muy bien, fíjate. Basado en los cómics, en la apariencia sí está muy... ¿Se asemeja? Se asemeja mucho. Pero ¿qué pedo con ese peinado de Lady Gaga, ¿no? Lady Gaguesco. Nah, está bueno. ¿Está bueno? Fíjate. Hace contraste con las hiedritas y todo. Nah. El enredadero por ahí. Las hiedritas. Sí, está bueno. Que ya la podamos la ramera, ¿no? Mañana te secas. Yo me consigo otra planta. Andamos con todo hoy. Híjole. Creo que es la primera vez que lo digo, pero una película de Batman digna del olvido. Que de los 125 millones que fueron invertidos, solo se recuperó, o sea, recuperaron 200 millones. Le sacaron 75 millones a la película. O sea, daban para más y no lo pudieron hacer. ¿Sabes qué? Una de las cosas que plasma bien es la pelea que tiene Batman con Dick Grayson. Bueno, Batman y Robin, pero este Robin que es Dick Grayson, que Robin se enoja porque siente que Batman no le está dando el lugar que él cree que merece. Y que en los cómics hace que Dick Grayson se separe de Batman y se convierta en Nightwing. Los errores que son imperdonables y ya, y no es error de que esté mal hecho. Hay tres. Bueno, uno es una edición fea y otros son dos errores. El primero, cuando Batichica está en la... Cuando en la no le hace caso al tío Alfred y se mete y hackea de la forma más lenta posible el disco de Alfred y se entera de que Bruce Wayne es Batman. Entonces, para darse cuenta de la contraseña, pide primero una foto de la hermana de Alfred, que se llama Margaret. Entonces sale esa escena, se ve la foto con el marco, la foto. Entonces escribe Margaret, no entra. Entonces vuelve a voltear a ver la foto y es otro marco. Y ahora mágicamente tiene la firma que dice Peg. Entonces mete Peg. No, yo ni me fijo. Es que se nota mucho porque ves la foto y pues no hay nada escrito. Y ya cuando aparece la foto que tiene la firma que dice Love Peg, está grandecito en la foto. Ese es el primer error. El segundo error, que es el de edición, que no es un error, es una edición fea. Cuando están peleando con Hiedra Venenosa. Ajá. Cuando Hiedra Venenosa avienta a Robin al estanque y las plantas lo tratan de dar. Y luego llega Batman y pelea y también Batichica empieza a pelear. Durante la pelea no hay un momento en el que Robin salga del agua, tome aire y las plantas lo vuelvan a introducir al agua. Entonces dijeron, yo creo que se imaginaron, oye, pues Robin no ha salido, hay que hacer como que salga, ¿no? Entonces se ve que sale y regresa, pero lo que hacen es sale y luego le meten un reverse a la edición. Un rewind y se ve así como... Pero se nota mucho, se nota mucho. Híjole. ¿Qué otro error tenemos también? El tercero y último que más se nota es... Si ves que cuando van a pelear contra el señor frío traen estos trajes como con los tonos plateados. Platinados, ¿no? Y Robin trae su pajarito, lo trae también plateado. Pero cuando van a darle la medicina a Alfred, sale con el otro traje, con el rojo. ¿Neta? Sí. Prefiero no ver esa película completa, creo que... Vela, así te ríes. Me la sacaron en terapia. Lo borraste con electroshocks. Exacto. Que salen los pezones y el batibraciar. Sí, porque el traje de Batman y el de Robin tienen pezones. Y el de Batichica tiene la forma como si fuera brasier en las boobies. ¿Y qué estás triste por la película? Estoy triste porque para mí Batman es de mis superhéroes favoritos. Me da tristeza que usen tan mal la franquicia, ¿no? ¿O tú qué opinas, no? ¿Qué tienes que decir de Batman y Robin? Pues sí es una pena que hayan desaprovechado así la franquicia. Tenía entendido que lo que quería continuar el director era que quería seguir con el mismo estilo de las últimas dos películas, bueno, con Tim Burton, si no me equivoco, otra vez. pero sí es una lástima, pero es lo bueno, ¿no? Al menos llegó Nolan y todo el equipo que en los últimos, ¿qué han sido? ¿6 años? 8 años, ¿no? 8 años, pues nos han revivido a Batman. Y pues vaya, deja una expectativa con Superman también. Ah, claro. Éxito. ¿Cuánto tiempo nos quedamos sin Batman? Es 97 hasta... 2005. 8 años sin Batman. Pues sí, como dijo Tito, siempre hay... En películas de series de acción adaptadas, sí hay como un fallo siempre. En caso de X-Men, por ejemplo. Por ejemplo, a mí no me pareció una mafufada la de First Class. Dije, iban bien con la... Iban más o menos en las tres de X-Men. Fíjate que la de First Class es la que se me hace más pasable, ¿eh? Sí. Hay opiniones encontradas, porque a mí también me gusta. De las cuatro es la que más me gusta. Aparte la actuación del chavo... ¿Cómo se llama el actor? El chavo del 8. McAvoy. ¿Ex-Javier? Ajá, James McAvoy. Se me hace muy buena. Cuando sale Hank McCoy convertido en bestia, dices... No. Ah, sí, sí. Parece un traje que lo rentas ahí. Los efectos sí están muy chafas. Se parecen a los de la primera película. Es que no tiene que ver algunas con la historia. Por ejemplo, cuando la invalidez de Javier... Creo que... Tiene que ver lo que tiene que ver Batman y Robin, ¿no? De nada. No, o sea, lo que me refiero es que siempre hay como un frijolito negro en las franquicias. Pues le tocó a Batman ser esa, ¿verdad? O podríamos solo ignorarlo. Actually, solo. Siempre hay un frijolito en estas franquicias. Pues incluso como en las películas basadas en videojuegos también. Es rara la película. No, don't go there. Por favor, no. Bueno, sí, chavos, véanla Just for the LOLs. Sí se divierten un rato si se ponen a buscarle los malos chistes al señor frío y se los toman con comedia. Just for the LOLs. Si ya la vieron otra vez. No, si ya la vieron, no la vuelvan a ver. Sí, for the LOLs. Sí, for the LOLs, sí. Llevan sí más de 10 años, sí. Sí, for the LOLs. Está bien, véanla. Pasando a noticias, y ya que estamos en películas, Carrie Fisher, Mark Hamill y Harrison Ford están firmados, comprometidos para Star Wars Episodio 7. Episodio 7. Que, como dicen por ahí, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años o más después. Así es. Esto nos deja un poco a la imaginación, más o menos, de qué se va a tratar la nueva trilogía de Star Wars. Me imagino yo que va a ser sobre los hijos de Han Solo y Leia. Yo había escuchado que se trata más que nada que Luke va a formar una nueva orden de los Jedi. Es que eso pasa en los años cuando no está tan viejo, pero si va a regresar Mark Hamill como Luke Skywalker, me imagino que ya pasó todo eso, ¿no? Según tenía entendido, iba a ser un poquito enfocada la historia a los hijos de Leia y Solo, ¿no? Y yo creo, me supongo, que Luke va a ser como el Obi-Wan, maestro. Obi-Wan fue para él. Que de hecho uno de los hijos de Han y Leia sí hace un Sith. Tan, tan, tan. Así es, amigos. Qué cool, ¿no? Eso le da sabor. Le mete saborcito. Bueno, para los que no conocen mucho, los actores que acaban de nombrar son nada más y nada menos que la princesa Leia, Han Solo y Luke Skywalker, ¿no? De la saga de La Guerra de las Galaxias. Que Carrie Fisher... había aventado el spoiler y dijo, no, así voy a ser princesa Leia otra vez. Y luego salió su representante y, no es cierto, estaba bromeando, que no sé qué. Pues ojalá y luego sale George Lucas y, no, sí cierto. Ojalá que no salga con su vestido este con el que mata Java. Bueno, un vestido, ¿no? Es un bikini. Es un bikini metálico. Y que también va a salir Mickey, ¿no? No lo dudo. Oye, pero también está confirmado George Lucas, según entendí. No sé qué vaya a hacer. Sí. Como director creativo, ¿no? Algo. O sea, yo no es... Sí, yo creo que va a tener que ver en la creación. Híjole. Va a ser difícil para George Lucas desprenderse totalmente de Star Wars. Ya, a fin de cuentas, él va a ser el creador. Pues es su bebé. Sí, es... Es George Lucas. Fíjate que yo sí le tengo esperanzas por J.J. Abrams. Después de lo que hace con Star Trek. Yo creo que habrá que esperar al primer trailer, ¿no? Para... Como lo habíamos dicho, ¿verdad, mi buen Tito? En el episodio... Por ahí del episodio 4, 5, 6, no me acuerdo. Por ahí escúchalo también. Escuchalo. También, pues, hablando un poquito de cine, ¿ya vieron el tráiler de Hangover 3? Deja tú el tráiler, el póster. Está en el póster. Que bueno, para la gente que no lo ha visto, vamos a describírselos. Que sale Alan cara a cara con Cho. Y atrás como que destruyéndose. Ah, sí, Las Vegas destruyéndose. Parece un póster de película de acción, ¿no? Que de hecho es como el póster de Harry Potter. Sí. Ah, sí, es cierto. ¿De qué película? Es de la última, la parte 2 del episodio 7. ¡Uy! Del episodio 7, perdón. Yo no he visto la parte 2 de Hanover. Dicen que no está tan buena. Es básicamente la primera parte, pero en otro contexto. Y aparte, bueno, yo la sentí, o sea, no es tan buena como la primera, porque la primera sí es como innovadora, por decirlo. Buenísimo. Es que mira, yo siento que pasa esto. Que la les primera parte... Remotil, ¿no? ¿Cómo se llama esta droga? Rufin. Sí, Rufinol. Que esos son las Rufis. Ah, es que no la vieron en español. Se crean, hombre. ¿Quién ve películas en español, Tito? Fíjate, esa la traducción en español. Está bien. Está al principio como que te espera, pero después le agarras el gusto. Está aceptable. Oye, pero les comentaba lo que creo que pega ahí, la primera parte. Pues mucha gente se identifica con ella. Es decir, que de repente las lagunas mentales después de una fiesta, de que te vas con tus cuates, es lo que como que hace que te llene más la primera que la segunda. Es como cuando fue la de actividad paranormal, ¿no? Así. Y pues la gente, por ejemplo, que le ha pasado eso, que fantasmas, X cosas, es por eso que como que les gusta, se sienten identificados con la película. Y la 2, pues la 2 es más de lo mismo, ¿no? Pero más manchada. O sea, ¿quién no se rió? La verdad, yo sí me reí, aunque era más de lo mismo, yo sí me reí, sobre todo con el transexual. No lo he visto, cállate. Spoiler. Al tiro. También, solo... La voz de Shaw es graciosa también en español. Es gracioso porque es gordo. Putitos mariquitas. iPhone 5 ya es compatible por fin con la red de Telcel 4G. Por fin. Sí, ya muchos estuvieron subiendo. Por ejemplo, en Twitter yo vi que muchos estaban subiendo ya sus fotos de que su iPhone 5 ya los dejaba utilizar la red LTE de Telcel. Que recordemos que el iPhone tiene, no sé, salió en septiembre, ¿no? Sí. En octubre. Aquí llegó en diciembre, ¿no? Y hasta ahorita nos está llegando la cobertura 4G. Sí, que de hecho es muy escasa, o sea, no vas a encontrar 4G en todo el país. Solo en algunos lugares de la Ciudad de México. ¿No todo México es territorio de Telcel? Sí, pero no todo México tiene 4G. ¡Cachín! Patrocinadores son... Plumpy, MX, Heineken, Lag. Y el siempre muy querido, famoso... ¡Chamito! ¡Te queremos ver crecer! ¡Ah! ¡Ya páganos, Chamito! Por favor, ya. Oigan, ¿vieron algo de la nueva película de Nolan? Interestelar es un proyecto que es ciencia ficción y se veía ya por rumores de principios de año que Nolan iba a hacer otra película. Va a estar, bueno, pues producida por él y por su señora esposa. Su esposa coprodujo con él Inception y Memento y pues escrita por su hermano. Pues, o sea que todo va a quedar en familia. Todo un negocio. Sí, las palancas, ya saben, háganse familiar de Nolan para salir en sus películas. Bueno, para participar en ellas. Que van a salir todos los actores de Batman, ¿no? Los de Inception, es lo mismo, ¿no? Menos DiCaprio. ¿Has visto este meme de DiCaprio que dice? Y aquí es donde tengo, donde guardo mis Oscars. Sí. ¡Si tuviera uno! Es muy bueno eso. Hay que juntar llaves para hacerle un Oscar a DiCaprio. Sí. ¿Ya vieron este póster de Machete? ¿De Sofía? Sofía Vergara, mamacita. Con esas... Metrallitas. Chichis metralladoras. Metrachichis. Sí. Bastante ponedor, ¿no? Bizarrísimo. O sea, la cantidad de morras que van a salir en esa película va a salir hasta la de mini espías. Que ya no está tan mini. Que ya no paga tenencia. Ya alcanza el timbre. Sí le soplaba el cartuchito. Definitivamente. Oigan, pues ya una, bueno, no tradición, alguna sección también del Pwner Podcast, que es este podcast de tecnología y cultura digital, y de repente se nos sale lo geek, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar del top 10 de los héroes de cómics. Según IGN, que del cual ya sacamos un top, pero de villanos. Ahora les toca a los superhéroes. Puesto número 10, tenemos a un invidente. Daredevil. Exacto, amiguito. Pues tú ves, tenemos a Daredevil. ¿El hombre sin miedo? El hombre sin miedo. Daredevil me agrada mucho. ¿Qué opinas de la película? ¿Cuál película? También tiene pezones. Fíjate que cumple con lo... Es como las primeras películas que lanzó Marvel, ¿no? Superhéroe. De hecho, sí. Sí. De las primeras. Después de Blade. Pero hay una escena muy cursi que dice: es que solo puedo verte cuando llueve. Ay. Pues fíjate que no está mala, así como que digas, no mames, como Batman, Robin. No, pero cumple el propósito. En el piterómetro, pues no está tan abajo. Cumple el propósito de la historia. Presentar una pequeña historia de Daredevil. Que yo sinceramente no conozco a fondo la historia de Daredevil. Pero sí es como está en la película, le acá en los ojos y se activa su super acá. Su sonar. Su sonar. Su sonar. Como ballena. ¿Les gusta Ben Affleck como Daredevil? Le quedó bien. O sea, le queda bien, ¿no? Sí, tiene porte para el papel, ¿no? Creo que después de Daredevil ya no aguanto a Ben Affleck en ningún papel. De hecho. Argo. En Argo. Lo hace bien, pero haz de cuenta al final te dicen quién es quién y sí se parecen los actores a los de la vida real, pero con Ben Affleck no lo ponen. No, porque... Porque no se parece, papá. Ah. Porque él quería el papel principal para darse a lucir. ¿Por qué no es coincidencia? Así que digas, ese peliculón de Ben Affleck. No, ¿verdad? ¿Papá soltero? Pero así que digas, no. Pero esa era con... Ay, ¿cómo se llama este? ¿Cómo si César Costa? ¿Se puede? Hay que hablar en un episodio de eso. Puesto número 9. Hulk, el hombre increíble. ¿Que sabían ustedes que Hulk al principio de los cómics, por un problema de impresión de la tinta verde, Hulk era gris? Sí, incluso hay un Hulk gris que es un poco más inteligente, pero no es tan fuerte. Pero Sabine... Bruce Banner. Hulk no es mis héroes favoritos, pero... Yo lo valoro por el poder que tiene. Oigan, lamentablemente Fran no nos va a acompañar en todo el episodio. No se me hace... ¿Será que tal vez no conozca bien la trama? Los valores de estos superhéroes, pero pues la verdad no se me hace muy heroico. ¡Adiós, Fran! Fran se va porque necesita... porque su planeta lo necesita. Es que falta saber más sobre la historia de Hulk. Pues en realidad Hulk como héroe no tiene mucho chiste. Pues que no es como... Solo es verde y pega y ya. Es indestructible. Sí, eso es muy fuerte. Aunque de hecho es el más fuerte de todo el universo. Sí. Ay, es que también pelea contra Deadpool y hay una historia en la que Deadpool mata a todos. ¡Es culpa de Marvel y sus multiversos! Sí. No hay forma de catalogarlo en orden. Puesto número 8, tenemos a Brad Pitt. ¡Flash, papá! Ah, perdón. ¿Cuál Flash es? ¿Barry Allen? No, Wally West. ¿Wally West? Wally West. Que aparece en The Flash, número 210. Por allá del 59, Flash, muy rápido. Tómate una foto con Flash o sin Flash. Ah, oye, que fíjate que mucha gente devalúa Flash porque piensa que solo corre rápido, pero no solo eso. Tiene la capacidad de mover tan rápido sus partículas que puede atravesar paredes. Y también en varias ocasiones ha viajado en el tiempo, exactamente. Pero no deja de correr rápido, güey. Sí, o sea, es lo que más ve. Lo que más se ve y lo que más lo caracteriza. Que de hecho Flash es el causante de todo este nuevo movimiento que se hizo en DC de The New 52. Gracias a lo que hace Flash de viajar en el tiempo, cambia todo el universo de DC y por eso hay un nuevo comienzo. Él es el causante de The New 52, por si no sabían, ahora lo saben. Oh. ¿Qué opinas de Flash, Tito? Ah, va a salir película, ¿no? Claro. Con Brad Pitt, obvio. Puesto número 7, tenemos a Hal Jordan, Linterna Verde. Ryan Reynolds. Ay, que también hay película. De lo más chafa que hay. El piterómetro, ¿qué nos dice Pito? Pasó. El piterómetro, ¿qué nos dice Tito? Yo creo que un 9. Yeah. ¿Qué te sientes? Con el carrete de Hot Wheels, ¿no? No he visto Linterna Verde. No la veo, no la veo. Yo tampoco lo he visto. No se me antoja. Tito, el mal está dentro de ti. Racional. Puesto número 6. Capitán América. Capitán América. ¡América! ¡América! ¡América! Es la imagen que dice, I think this was America. El primer vengador. Que muy me agrada. Que salva la guerra mundial. A mí en lo personal se me hace un superhéroe muy, muy clásico. Sí, muy... Muy gringo. Muy gringo, sí. Como su nombre lo dice. Capitán América. Que de hecho... Muy patriota, cierto. De hecho me gustó la película porque pensé que iba a ser muy... ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! Y no fue así. Fue como un poco más internacional. Eso me agradó. Esta es la primera que hace Disney, ¿no? Ya cuando compra Marvel por fin. Fíjate que el Capitán América en sus cómics es un superhéroe que no es tan... Igual no está mostrado muy gringo. Cara noble, ¿no? Cara noble. Es muy noble, o sea. Y en realidad sí muestra sus historias en la Segunda Guerra Mundial, pero no es así como tan... Sí es patriótico, pero no es así como así empalagoso. Más bien es muy correcto. Es muy correcto, güey. Y eso está bueno. Está bien. Ojalá hubiera más gente como Capitán América. ¿Ubicas esta escena de la película cuando avientan la granada? ¡Oh, sí! ¡Ya se avienta! Ajá, exacto, y cuando él es flaquito, que se avienta. O sea, y también me gusta eso que dice que el suero lo único que va a hacer es, extender tus habilidades, habilidades, ¿no? Y tu carácter. Exacto, o sea, si tú eres bueno... Vas a ser más bueno. Eres mamado. Sí, se puede ser más. Me hubiera gustado que cambiaran de actor en la película. ¿A quién te hubiera gustado? Como ¿A George Clooney? ¡Ah! ¿A Capitán? No lo sé. Ya era un superhéroe. Que me gusta que deja al lado la comedia, ¿no? Sí. Porque no es tan chistoso como lo es la Antorcha Humana. Ah, claro. Sí, es que una de las principales cualidades del Capitán América en cómics, en series y películas es que él es un líder. ¿Serio? Sí. Él es un líder, es un superhéroe muy sobrio. Hace lo que tiene que hacer y no anda con... Que de hecho... Los payasos, es muy serio y... Y lo reconocen todos por su liderazgo. También recordemos que este escudo es de... Vibranium. Vibranium. Uh-huh. Que es capaz de absorber todas las vibraciones. El único que es capaz de destruir su escudo es Hulk. En World War Hulk. ¡Smash! Ah, por cierto. El otro día estaba viendo un cómic de Old Man Logan. Buenísimo. Hermoso. Una escena que me dejó así pasmado fue la de, creo que es Wolverine el que mata a Capitán América. Entonces Red Skull toma el traje de Capitán América y se lo pone. Entonces eso como que te da esa cierta frialdad, no sé, como que me impactó. Puesto número 5, tenemos una chica. Ay, chicas, no están olvidadas. Sí, Marvel, please, Marvel. No, la Mujer Maravilla. Ay, sí. Que por cierto, ¿no vieron este tráiler fan-made que pusimos en Plus Beats? ¿Plus Beats? ¡Oh, por Dios! Ese blog de México y cultura digital. Sí que, Juárez, si está en español. Ya está en México. Lo tiene todo. No, la verdad, yo creo que sí se lo merece. La Mujer Maravilla es una heroína bastante completa. Esta amazona, que aparte de ser muy hermosa, bueno, son los brazaletes especiales. Y su lazo de la verdad. El lazo de la verdad. Su avión invisible. Exacto. El avión invisible. Por ahí hay un error en la serie o película vieja, que cuando la Mujer Maravilla se sube, se ve ella. Cuando te subes algo invisible, se supone como que... en un Invasor Sim. Exacto. Que sube y además se ve el Sim. Y se ve. Y aquí el camuflaje, ¿no? Solo se ve Sim. Sí, claro. Y te vive la... Pues también como Bob Esponja, este... Ah, en el bote invisible. Tiene Omar y Chico Maravilla. Claro, sí, miren, este es el proyecto instrumento. Sí. O sea, técnicamente debería desaparecer también ella. No, pero bueno, sí, es una heroína que también... tuvo una época oscura donde mucha gente la catalogaba a DC de misógino, porque hubo un tiempo donde ponían a la Mujer Maravilla a atender las tareas de la casa, ¿no? ¡Qué buena onda! Digo, nada, ¿no? No, muy mal esa malísimo cosa, ¿no? Porque en el Pobre Podcast respetamos a la mujer, a los negros no. Pero la mujer sí. Ah, gracias a la mujer, hace poco. Yo no conozco mucho la historia de la Mujer Maravilla. Solo sé que pelea contra nazis. Uy, que me mate como dios, como semidioses o cosas así mitológicas. Que en el relanzamiento de la numeración de DC, bueno, del este reboot. Ajá, el año pasado. Ahora es tiene una relación con Superman. Sí. Eso está bastante Superman cool. Sin calzones de afuera. Bueno. Sí, me gusta la nueva armadura. ¿Quién? ¿Nicolas Cage? ¡Ah! Su peinado de águila. ¿Esta crees que sea la Mujer Maravilla en los...? Uy, sí. Linda... ¿Qué se llama? Sí, ah, sí, era Linda Carter, ¿no? ¿Linda Carter? Aquí está. Que Linda Carter tiene un papel en una película de Disney, la de Super Escuela de Héroes, y es la directora. Y cuando regaña a un par de alumnos, casi al final, dice... Aquí se tienen que corregir. Los mete un cuarto donde se anulan sus poderes. Dice, aquí se van a corregir, que no sé qué... Oh, yo no puedo hacer todo, ni que fuera la Mujer Maravilla. Ah, que Linda Carter era una mujer muy hermosa. Guapetona. Muy, muy hermosa. Ah, bueno, yo solo tengo una pregunta. ¿Qué hace una mujer afuera de la cocina? Sal de Tito por grosero. Ahí vienen las cables y... ¡El chistoso! Puesto número 4. Tenemos a... Macho Alfa. Yo voy a decir su nombre como lo dicen en España, pero... ¡Ah, no! Se me olvidó. Ah, dilo, porque a mí se me olvidó. ¿Quién? ¿Lo ves, no? ¡Lo ves, no! ¡Claro! ¡Guepardo! Yo lo conocí como Guepardo en la serie animada de los X-Men. Sí, sí, sí. ¡Normal! Ya salía como en la montaña. Pues Wolverine, Logan, un personaje muy importante. Es chido. Va a ser más representativo de los X-Men. Oigan, ¿les gusta Hugh Jackman? Actualmente. Es el que todos los niños quieren ser. Es tan importante que tiene su propia serie de cómics en este momento. ¿Has visto que tiene que la imagen del gordito con traje de Wolverine? Que dice, I'm Wolverine. Your argument is invalid. No. Buenísimo. Que también es considerado uno de los mutantes más poderosos del universo Marvel. Sí, y que es de los pocos que tienen la habilidad de regenerarse, ¿no? Al igual que su hermano Sabretooth, pero es más lento Sabretooth. Y que también tiene esta aleación de... Adamantium. Que después se la quitan, ¿eh? Se la quita Magneto y es donde está a punto de morir. Pero sobrevive. No, para mí el mejor Wolverine es... ¿Es Ventura? Cuando tiene... Bueno, no. Para mí el mejor Wolverine es el que salió en la Torre Pemex. ¡Oh! Que próximamente va a salir la película de Pemex Men. La chamarra, te lo juro que la chamarra. El peinado, la barba. No. Después hicieron su sesión de fotos ya con gatitas y todo. Oh, ¿no? Qué bárbaro ese hombre. Aparte la coincidencia de la foto, todo. Oh. Exacto, cuando que lleva como un señor en silla de ruedas. Ah, sí. Y pone la magneto y no sé. La señora con la. Con el pelo blanco. El pelo blanco, no, es que es. Genial. Ah, aparte Wolverine es un macho que se respeta. Un macho que se respeta. Ah, es como, ¿quieres unirte a los Avengers? ¿No viste si quieres unirte a los Avengers? Tenemos cerveza. Estoy dentro. Que de hecho cambia a los X-Men por los Avengers en Avengers vs. X-Men. ¿En serio? Así es. Lo que pasa es que hay un cómic antes de esa serie que se llama Cisma. Ah, es muy bueno. Ese sí lo leí, es muy bueno. Donde después de que la Bruja Escarlata dice que ya no va a haber más mutantes. Donde diezma la... Ajá. La población mutante. Sí, quedan los mutantes. Pues los que. Se hacen un grupo en San Francisco. Donde Cíclope es el director y este Wolverine es el subdirector. Pues se pelean ahí. Tiene una serie de conflictos porque Wolverine. Cíclope quiere que los chavos peleen y Wolverine dice que no, que solo son niños. Así es. Y ahí tiene una serie de conflictos donde Wolverine termina por yéndose con su grupo a. A Westchester, a su escuela. ¿A dónde era la escuela de Javier? ¿A dónde era la escuela de Javier antes? Y ahí es cuando este Capitán América tiene contacto con Wolverine, donde más o menos le dice que se puede unir a los Vengadores. Y es una serie muy buena la de Sigma, sobre todo porque, oye, ¿qué pedo con Javier? Que de repente sale cuando había desaparecido y luego ya no sale. De hecho, no sé, según yo tenía pensado, ya estaba muerto Javier. Según esto ya está muerto. Pero no sé, hay cosas como que te quedas así de... Que de hecho, Magneto es como el mentor de Scott. Sí, incluso Magneto ya es bueno, ya está ahí en el grupo con... Y Scott es como era Magneto, se empieza a ser un poco parecido a Magneto antiguo. Uh-huh. Sí, después hay Cíclope. Ahí lo tengo. Se le van las supercabras. Se les van las cabras a Cíclope. No, de hecho, hay un grupo que se llama Cyclops Was Right. Ay, es que tiene razón, pero... Pero es que es muy... Lo que pasa es que los Vengadores también tienen unos lineamientos muy demasiado estrictos. Sí. Pues. ¡Con los terroristas! Pero pues bueno, ahí sí tienen chance, vean eso. Do the Avenger Shake. Que es muy buena esa serie. Te la recomiendo. Entonces, conclusiones. Hugh Jackman es un buen hombre. Buenísimo. Sí, creo que es alto como el de la Torre Pemex. Pero ahí va. ¿No? Que de hecho ya va a salir la de Wolverine. The Wolverine, la nueva película. Que va a estar en Japón y que es después de X-Men The Last Stand. En el puesto número 3 tenemos a Speedy Boy, Spider-Man. Papá, uno de los héroes más representativos y más queridos de todo el universo de más Spider-Man. Queridos, definitivamente. Lo que más vende de Marvel es Spider-Man. Dude, ¿Spider-Man? No. Los memes de Spider-Man. No, los memes de Spider-Man viejito que salen sí. Así con el dedo. Me dio cáncer. Oigan, es que su podcast me da cáncer. Ah, ¿no han visto este donde le echa telaraña a una ventana sí, y la rompe y nada más la sube? ¡Qué pedo! Ya lo he visto, está muy chistoso. Pues Spider-Man tiene el cliché gringo. Cuando salió, todos se identificaron con él. La película 1 es buenísima. ¿La primera? ¿La primerita? La primerita. La de... ¿Dónde ves? La de Sam Raimi. Sí. Que fíjate que la 2 es mucho mejor. ¿Y la 3? No. ¿Es Spider-Man o Amazing Spider-Man? Amazing Spider-Man. Amazing. Obvio. Que de hecho la nueva película de The Amazing Spider-Man no está tan mala. Está... Ah, es que es hecha muy bonita. ¿Ya viste el nuevo traje? Sí, me encantó el nuevo traje. Lo más chido es el Mastro. Como buen. Yo quiero que la maten. O sea, sí se muere. Pero yo quiero que salga su muerte en la película. La obvio va a salir, papá, porque ya salió Mary Jane. Por eso, ya salió Mary Jane, pero luego fíjate, da por hacer esto de no... Fíjate que me gusta lo que... más o menos me gusta lo que están haciendo con la nueva trilogía de Spider-Man porque es como para que la gente se identifique. No me gusta que Spider-Man sea un hipster que... Un hipster que usa Bing. Oh, Internet Explorer. ¿Les gusta este chavo como Spider-Man? Andrew Garfield. Me agrada. Es que es como más el Spider-Man del cómic. ¿No les gusta el GIF de Ah, el de la serie animada era buenísimo también. Ah, pero ese vato estaba más mamalón. Sí. Ah, sí, ubican esta imagen que dice, sale un chavo de la Comic-Con y dice, yo como ustedes, siempre quise ser Spider-Man. Sale con un traje de Spider-Man chafita, ¿no? Sí, de tenetero. Y se lo quita y es el actor de Spider-Man. ¿En serio? De hecho, hay una foto de él cuando está morrito vestido de Spider-Man. Ah, sí, dice cierto. Algo de que los sueños se hacen realidad. Sí, hay una chingadera. Pues, aquí está para de invitado. Creo que él sí leyó The Amazing Spider-Man 700. ¿Lo leíste? ¿Cuál fue? La muerte de Peter Parker. Yo lo leí y dije, sí, no, porque, manches, qué pasco. Para el que no lo sepa, Peter Parker ya está muerto. O sea, en la serie original, no en The Ultimate, que ya sabemos que lo deja, pero... Antes de ver ese cómic, sentí un poco como de... No me gustaba tanto ya Spider-Man, porque decía así. Lo leí y dije, no, se ve un campeón, güey. O sea, literal, güey. Es este superhéroe que sale en las piñatas de cumpleaños, ¿no? Obvio. Oye, que no se queda las fiestas infantiles. ¡Ah, y que se caen! ¡Ah! ¿No has visto esta imagen donde sale Stan Lee? Echando al cesto de basura. No, pero no el cesto de basura. No solo es el cesto de basura, es el triturador de basura. Lo echa ahí. Porque yo lo leí y es tremendamente horrible. Porque el Doctor Octopus se apodera del cuerpo de Peter Parker. Y al final Peter Parker le muestra todo lo que es el Spider-Man. Y Octopus dice: yo seré un mejor Spider-Man que tú. Y voy a seguir con el nombre de Spider-Man en alto. Entonces dejaré de ser Amazing Spider-Man. Ahora seré Superior Spider-Man. Y se oye bien, dude, como te lo digo, pero está piterísimo. Fíjate que yo sí me lo estoy imaginando feo. Pero eso de que destruye el cómic. Es que es malo. Muy malo. Muy mal final. ¿Viste el del Ultimate, la muerte? No, ese no lo vi. Donde ahora es este Miles, ¿no? El negrito. Donde sale Miles. Morales. Ajá, Miles no, Morales. No, es que esa muerte sí te quedas de nuevo, güey. ¿Esa sí está buena? Está buenísima, güey. Está situada en un conflicto entre Avengers. Me parece que esos son los nuevos. Ah, ¿cuando le dan el disparo? Ah. No, mames, yo quería chillar con ese. Es que es una muerte tan heroica. Que de hecho lo carga a Capitán América en brazos, ¿no? Él dice. Porque están en pelea algunos Avengers contra Nick Fury. Están separados, donde lidera uno Nick Fury y otro el Capitán. Entonces Spider-Man se ve como... el Capitán América quiere guiar a Spider-Man. Así como que le diga, no, pues sé más responsable, porque ya es como es Spider-Man. Sí, todo sarcasmo y gracioso. Y entonces él trata de salvarlos. Por azares del destino, recibe un disparo de Punisher. Sí, que le dice, ¿estás loco? Todos quisiéramos ser como tú. Cuando seas grande serás el mejor de nosotros. Mientras pasa todo eso, el Duende Verde está buscando a la tía May y está Gwen. Y aún así Spider-Man se echa telaraña en la herida y se va a putear al Duende Verde. Aún así, güey. Se muere y dices, este güey es un campeón, güey. No, también se los recomiendo. Si tienen chance, busquen esa. Preferible la muerte del Ultimate que la del... La del Ultimate es buenísima. ¿Y qué tal el puerco araña? ¡Ah, el mejor Spider-Man! ¡No, el puerco araña! Se lleva la presea del mejor Spider-Man. Voy a mencionar que también Spider-Man, ha habido muchas... Spider-Man. Igual que pasó con Superman. De hecho está Spider-Woman, que tiene el poder de volar y no sé qué más, ¿no? Con el traje del simbiote, el Doppelganger, que es una madresota de cuatro brazos, este que trae como un chaleco, ¿cómo se llama? Sí, que son también de los multiversos. Sí, también está muy padre. Puesto número 2. Batman. No. ¿Por qué haces eso? Sí, porque yo ya sé quién va a ser el mejor superhéroe de todos los tiempos. Yo también. No. Fíjate que así como el Guasón estuvo en el puesto número 2, aquí también Batman está en el puesto número 2. No, no es coincidencia. Spider-Man era de mis superhéroes favoritos, o era mi superhéroe favorito, pero llegó Batman y llegó para quedarse. Porque él no es el superhéroe. Este es al revés, este es superhéroe que merecemos, pero no el que necesitamos. Sí, se me sale, también en la película 3 se me sale una lagrimita, ya saben por qué, una man tears. ¿Por qué? ¿Porque? ¿Porque el acertijo rompe la reticula? Bueno, pues hemos estado hablando en los últimos episodios de Batman y todos queremos a Batman, definitivamente. No conozco a nadie que no le guste Batman. ¿Por qué no tiene poderes? Yo, a mí antes no me gustaba Batman. Salte, parra, por favor. Te dije ya. Antes, espérense. Ah, es que tenía el prejuicio de que nomás tenía dinero. Y dice, ¡maldito ricachón! Igual que Iron Man, o sea, solo tiene dinero y tiempo libre, güey. Y te quedas. Pero después, o sea, caí en mi ignorancia y dije, nada, pues, siendo juicios precipitados. Pues me puse a leer algunos cómics. y a ver las películas. Y, o sea, es un superhéroe que en realidad tiene mucha ética. Sí, tiene sus reglas. Parece que suena mamada, pero digamos que tiene su ética. De eso de no asesinar a los villanos. No matar y no armas. Sí, no armas. Eso es algo como que... Que muchos dirán, ¡ah, qué estúpido! Pero... Se respeta, ¿no? Mucho. Por ejemplo, en The Dark Knight Returns, que trae su tanquesote mamalón y está disparando... Balas de goma. Te hacen el... Eso es algo muy... respetable. Muy respetable y muy humano. ¡Ah! O sea, te quedas... No, este güey es buenísimo. También en el material extra estaba viendo que Adam West recibe cartas de niños o personas que dicen, oye, yo, mis padres murieron, o mi papá se fue de la casa, tú fuiste mi padre, siempre me ponía a ver de Batman, porque tú para mí eres mi padre, ¿no? ¡Chale! O sea, es algo fuerte, ¿no? O sea, digamos que Batman tiene este lado oscuro. Tiene como este pasado triste, ¿no? Es que lo que pasa es que la oscuridad de Batman es para... Eso es lo que representa, es el miedo. Que él es Batman por su temor a los murciélagos. O sea, no, es por dar una apariencia terrorífica. Decidió, sino que lo hace por él mismo. Para superar su miedo. Decidió utilizar su temor para atemorizar a los malos. Por ejemplo, cuando en Batman Forever... Cuando el acertijo le está diciendo que por qué es Bruce Wayne y por qué es Batman y por qué no es uno o solo el otro. No me acuerdo exactamente de la frase, pero dice, soy Batman y Bruce Wayne porque así decidí serlo, no porque quiera serlo. Porque no tiene opción. Hablando un poquito del juego, cuando estás jugando empiezas con tu traje normal, pero conforme vas avanzando el traje se va rompiendo y te das cuenta de lo humano que es. Sí, también en las... En las películas animadas también te das cuenta que... Que no es un güey de otro planeta. Exacto, que es una persona, pues ahora sí que con dinero, tiempo libre, inteligencia y una moral muy alta. Bastante alta. Que está dentro de la perfección física y mental, ¿no? Yo leí un cómic de los 90s de la caída de Batman. Lees el cómic y Batman está narrando cómo tiene que enfrentar a todos los villanos y te va narrando que ya está cansado, güey, que ya no puede dar una, güey. Notas la intensidad, o sea, lo sientes, dices, pobre güey, y al final donde el Bane lo parte por la mitad, la baticueva, ahí se acaba el cómic, güey. Que en la película es un fanservice tremendo. Sí. Esa escena. Ven el casquillo. Güey, así. Y cuando lo escuchas en sonido surround. Cuando lo dobla, güey, así. Wow. Como cuernito. Que de hecho también hay... un top de los mejores Batman. Y el mejor Batman no es Bruce Wayne. El mejor Batman es Dick Grayson. ¿Y es Nugent? No es Dick Grayson. Y lo toman así porque es el que sigue la batuta de Batman. O sea, el primer Robin, cuando a Batman le rompen la espalda, se convierte en Batman. Y eso está bastante interesante, pero ya no andemos en el tema, vamos con lo que sigue. Sí, claro. Mi puesto número uno, yo estoy un poco en contra, pero... Yo también. Adelante. Puesto número uno, según IGN, el mejor héroe de cómics, Superman. Clásico. Clásico, muy clásico, pero muy comercial. O sea, Superman, ¿qué? Superman tiene superpoderes, ay... Superman, ¿qué? Pero tengo sus cortinas. Sí, vamos, ¿qué pasó ahí? Doble moral. La bota, doble moral. No, o sea, sí es buen superhéroe, pero no merece el puesto uno, güey. No. Lo merece, pero tiene derecho a antigüedad, Superman. Es que Superman es el papá de todos los superhéroes. El superhéroe cliché, güey. Desde que salió en Action Comics, y no solo en Action Comics, porque también en los cómics dice que desde que salió Superman empezaron a surgir los superhéroes. Yo creo que te entiendo porque dices que viene de otro planeta con características superiores a las humanas, sí, a pelear contra villanos que probablemente no alcancen esas características. Ajá. Como que la tiene fácil, digamos. Sí, exacto. Sí. Es un superhéroe godín. Es un mi rey acá que va acá. Que de hecho se ve super mi rey en la de Dark Knight Returns cuando sale con los caballos. No más. Sí, no. Tienes que verla. Por eso no tienes novia, sí. A ver, espera, pero ya no tienes más. A ver si entendí. Ya viste el COVID y ya viste Dark Knight Returns. ¿Y tienes novia? Y que la toma de bancada. No tengo porque no quiero. Así estoy bien. O sea, estoy bien enfocado en mi podcast. Es por los proyectos por nada. O sea, a mí Superman se me hace muy insípido, la verdad. Es que, o sea, digamos que... ¿Cómo ves a Superman, güey? Con kriptonita. Aparte de kriptonita, o sea... No, ¿sabes quién venció a Superman? No, antes de eso, ¿ubicas esta imagen? Darkseid. Darkseid vence a Superman. Doomsday, ¿no? Doomsday, le vence una... Pero antes de entrar en materia, ubican esta imagen que dice, le dice Superman a Batman. ¡Ja, ja! Tu peor enemigo, tu archienemigo, es un payaso. Y Batman le dice, tu peor enemigo, bueno, tu gran debilidad es una... Superman también tiene sus reglas, pero él sí es capaz de matar por el bien mayor. O sea, él sí es capaz de cruzar esa línea. De hecho, le arranca, ya no voy a decir spoilers. ¿Quién es el mejor Superman? Christopher Reeve. Pero estamos por ver a Henry Cavill, que a mí agrada bastante cómo se ve. Hay que esperar. Un Superman barbón. Ajá, por cierto, que vi una imagen que decía, si ves Superman al revés, es un alien que llega a la Tierra, causa muchos destrozos y pone en peligro a la gente, y después se oculta bajo unos lentes. Sí, está buenísimo. Está buena. De hecho, lo pusimos en la página del Poder Podcast. Oigan, la muerte de Superman también. Según yo, muere salvando al mundo de Doomsday, ¿no? Sí. De hecho, deberían de ver también la película animada de Doomsday. Esta imagen de Luisa Lane sosteniendo a Superman mientras él sangra con el traje roto es impactante, ¿no? Fue, de hecho, lo que le dio un refresque a DC porque estaba bastante muerto. La muerte de Superman causó un efecto global en todo el mundo del cómic. Sí, es que no es cualquier cosa, ¿no? Es el primer superhéroe. Sí, verlo, la muerte de un superhéroe, sí. O sea, no mames, ¿qué va a seguir, güey? Que después regresa como energía pura. Y luego salen los Supermanes gemelos. Se hace un desmadre donde llegan 5 Supermanes. Los Supermanes gemelos, ¿no? A decir que ellos son, güey. ¿Qué onda con esta escena cuando Luisa muere y él gira alrededor de la Tierra para regresar el tiempo? No, cuando la rescata, esto que dice Sheldon, que va Superman y la rescata, y según las leyes de la física, debió de haberse partido en 3. Ajá. Oigan. Ah, sí, por la fuerza de la caída, ¿no? Sí. Oigan, ¿pero quién gana? ¿Goku o Superman? Goku. Papá, no te metas con el mero mero, ¿sí? Yo alzo mis manos para darle mi energía. El mero mero teletero, nada, no es cierto. ¿Qué pasó, Tito? ¡Tú me conoces! ¡Te conoces, Goku! Precios tan bajos como el Kine Yamcha. Ah, esta imagen de Magikarp y Yamcha. Y dice, Magical Splash, y ya sale Yamcha. Sí, muerto. Superman sí me gusta. A mí no me gusta. Pero el mismo hecho de que tenga, o de que sea capaz de todo. No, deja tú que se vuelva un agente de gobierno. Ah, sí, eso sí, no, olvídate. Malísimo, ¿no? Se vuelve una chichincle, así tal cual. Es tu mente. Oye, no, tienen que ver Dark Knight Returns. Y bueno, ese fue el top 10 de los héroes de los cómics. Ustedes dirán si están de acuerdo, si no, no olviden dejar su comentario ahí en la página de Facebook, en la página de internet. Ya nos andamos lleno, gente. Pero no sin antes desquitar nuestra ira y que tenemos. El minuto del rant. De los tags en Facebook. La gente que te etiqueta en fotos que ni al caso, ¿no? 3, 2, 1. ¿Qué pedo con la gente que etiqueta en fotos que no aparecen? No sé. Están idiotas, me imaginan, me quieren mucho, me ven en sus fotos. Oye, Chamín, ¿qué me dirías si el día de mañana muero? Pues muérete. Gente estúpida. ¿Sabes qué? Cuando te quieren vender sus productos y te quedan a toda la gente para que lo vean. Es un poco castrante que te hagan eso. La estupidez de las chicas de tomarse una foto, creerse bonitas, tener la autoestima más alto del mundo y etiquetar a todo mundo. Y toda la pendejez de la gente de escribirle, qué bonita, qué guapa. Oye, ¿qué te ponen? Ah, yo estoy bien fea. Ah, ya sé. ¿Qué tal si eso le gusta? ¿No? A todos los que hagan esto están invitados a mamarla cordialmente. O sea, ¿qué pedo? También cuando se postulan para... Ah, para ser bonita, ¿no? Que le den sus likes para ganar. No, los de San Valentín, los de Año Nuevo. Los de Navidad. Los de Navidad. Que no, que si quieres una foto es un maldito Feliz Navidad y ya. O sea, háblame si quieres decirme Feliz Navidad, no me etiquetes. ¿Hasta dónde llega el impersonal del internet para hacer esto, no? Es la peor estrategia de marketing que existe, ¿sabes? ¿Qué pedo también con estos, o querer hacer un hashtag? Community managers que usan, bueno... Que usan, ya se te acabó, Tito. Se acabó el minuto de rato. Sí, ya. De hecho, te pasaste. Eso es todo hoy en Pulver Podcast, pero no olvidemos los saludos, dude. Hoy vamos a tener saludos guapetones, llenos de amor. Y bueno, quiero mandar para empezar a tres personas que nos dieron like en la página de Facebook. Quiero empezar con Cristian Martínez Salazar. Muchas gracias por darle like. Esperemos que te agrade este episodio. También a Robina Quetzali, Rinca Andrade, What the fuck con tu nombre. Mira, tiene el nombre de superhéroe. No, está chido, ¿eh? Y también un saludo especial para Sofía Escudero. Cool, muchas gracias. Un saludo también para la última invitada que tuvimos antes de esto de Padre Muchachones, a Lucita Macías. Sí, por ahí anda con los chilangos. Con los afromexicanos. Con sus tortas de tamal y las quesadillas sin queso. Dios, no sé cómo viven con eso. Oye, también un saludo para Mara Rodríguez, para Abraham Alcántara y para Kimberly, y también para Susy Díaz, que ya nos está escuchando. Un caluroso saludo. Señoras y señores, en esta ocasión no tuvimos mouse de bolita. Pero el siguiente será un mouse de bolita entrañable. Claro. Llegaremos a sus corazones. Así que no olvides sintonizarnos todos los miércoles. Recuerde que aún así sean las 12 de la noche, el Pwner Podcast sale. El Pwner Podcast promete, cumple, ¿no? Así es, los miércoles. Tanta gente no puede estar equivocada. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, www.facebook.com/pwnerdpodcast. También nos encuentran en la página de Profits y también en la página oficial del Pwner Podcast, pwnerd.net. Y bueno, eso es todo por hoy en esta edición. Qué asco de vida. Pezones y nalgas. Pezones y nalgas. Digo, Batman y Robin. Batman y Robin. Y solo hay una verdad absoluta, que todo se congela. Mi nombre es Ernesto. Tengo aquí la compañía de Parrín. ¡Hola! Adiós, ¿no? También la compañía de Asaf. Muchas gracias, gente. Nos vemos a la otra. Muchísimas gracias. Y como diría, o como probablemente diría el señor Frío, stay cool. Stay frosty. Todo el podcast. Tito.